Territorios, nuestra gente, historias, relatos, cultura, instituciones, trabajos. Una ventana radial para escuchar la voz de nuestra gente. Hoy presentamos Raquel López Milani, una voz desde el corazón del hombre y la tierra. Hace algunos años ya se sumó a la programación de FM Sierras la señora Raquel López Milani con su programa Soy Raquel y de Tilquicho vengo. Esa fue la oportunidad para conocer a la persona que hoy queremos recordar como un humilde homenaje por su entrega y por sus convicciones. Raquel nos honró en la radio con su presencia y en cada uno de sus programas nos fue dejando su experiencia de vida, su mirada crítica sobre una sociedad enmarcada en un sinnúmero de hechos históricos de nuestra región, específicamente en aquellos lugares en donde ella residió. Su Tilquicho natal, su gente, su problemática social, la vida del hachero, el monte, el río Conlara, el ferrocarril y sus promesas de progreso como solución definitiva ante la miseria y la pobreza de la gente que fue y que sigue siendo su gente. Raquel continuó desde la radio y no solo con esta herramienta, sino también con su presencia participando de la vida de los pobladores del Conlara, asistiendo con sus charlas y proyectos a los chicos de las escuelas con los que interactuaba cada vez que se le solicitaba. Allí relataba sus experiencias de vida y simultáneamente brotaban de sus labios sus consejos de madre y abuela nacida en el campo. Es muy fácil advertir que la mayor preocupación de Raquel es la vida humana y su entorno natural, que muchas veces es afectado por intereses mezquinos y ambiciosos, dejando al desnudo la desigualdad social con todas sus secuelas. Raquel nos deja su legado literario y su figura se agranda al leer sus narraciones y relatos que sin solución de continuidad nos trasladan desde un pasado a nuestro presente, que pareciera que continúa exigiendo de nuestra participación humana para corregir todas aquellas cuestiones que hacen a nuestra territorialidad y que tiene estrecha relación con el trabajo, la educación y la vulnerabilidad social de los niños y sus familias campesinas de la región del Conlara, Las Manguitas, Árboles Blancos, Tilquicho. En las primeras páginas del último libro que Raquel suscribe, cuyo título es Pájaros y lluvia, su amigo Hugo Gabuti habla de Raquel y dice: Raquel cuenta sus historias, historias que son bien nuestras, esas que ella guarda en su memoria con cariño, porque Raquel es una sentimental cuando evoca y sabe contagiar esa emoción, hasta con ternura. Así, en más de una oportunidad, los días de trabajo se nos fueron en interesantes diálogos donde me fue contando de sus pagos, de sus tiempos, de los sobrajes, de sus diálogos y vivencias con las futuras madres, acompañándolas con su palabra de aliento y de enseñanza. De su admiración, entre otros escritores, por el gran poeta puntano Polo Godoy Rojo o por el españolísimo Juan Ramón Jiménez, en la misticidad de su erudita sencillez. Soy Raquel y de Tilquicho vengo. Por FM Sierras 107.9. Que se compró una flota de carro con todo lo que tenía, pues se me iba a hacer rico con la, y no le dio nada, te das cuenta. Nosotros nos alcanzamos a venir, compramos una casita cerca de la municipalidad.

que lo sabe todo porque nunca deja de correr y correr. Llegó como suplente la señorita Teresa. Tenían seño nueva los chicos de la escuela. La seño entrenaba en ellos su título y vocación de maestra. Señorita, señorita, vamos al río. Si viera qué bonito es allá. La maestra se dejó llevar por la alegría y el sentido de pertenencia de los niños, que no cabían en la ansiedad de mostrarle el río a la seño nueva. Caminaron el corto trecho por un sendero pedregoso, haciendo un lado las ramas espinudas de los costados. De tanto en tanto florecían algunas verbenitas como milagro de esa lluviecita que octubre regalaba, estrenando la primavera. Húmedo el aire y oloroso a misturas, invitaba a respirar hondo y cerrar los ojos para disfrutarlo. Y ese murmullo, casi música, del río, un río cada vez más cercano, una subidita como trepando al cielo, y de pronto allí estaba, ancho, ancho, el río. De ese lado una gran roquedad aplanada y la bajada bastante empinada por un sendero desparejo y resbaladizo. Desde la otra orilla un inmenso tamarindal se derramaba en florecida cascada como una espuma verde y lila que descendía suavemente desde lo alto hasta la corriente transparente que brincaba y brincaba sobre el pedregal del lecho para dejarse llevar balanceando su languidez al antojo del río. Se le estrujó el pecho a la maestra y abrió sus brazos sobre la espalda de los niños conteniendo su emoción. Estaban parados en la cornisa del mundo y un cielo diáfano y calmo detenía el tiempo en embeleso. Todo, todo era bello. Señorita, señorita, aquí me baño cuando el río se pone crespo o cuando llueve. Era una gran conana tallada por los indios, la bañera de la niña, y en derredor otra y otra conanas y morteritos. Más grandes, más pequeños, como si fuesen los ojos de la tierra contemplando el cielo infinito. Como si ayer nomás los pies descalzos del indio se hubieran marchado dejando de regalo para la inocencia y alegría de los niños, bañeras y morteritos en plena roca, hechos de siglos, a la vera del Conlara. Maestra y niños acariciaban en aquel momento las huellas del tiempo y la eternidad del mundo. Así fue como la señorita Teresa estrenó su docencia. Ya han pasado muchísimos años y niños por su destino, pero siempre regresa a aquella alborada escuelita Manuela Alberti de Tilquicho, donde una veintena de niños la llevó de paseo por el paraíso del mundo. Pájaros y lluvia, Raquel López Milán. Territorios. Yo pediría que eso se investigue, porque le van a hacer otro saqueo a toda esa zona. ¿Qué es lo que se va a llevar? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? ¿Mm? Cuando con Lara florezca de nuevo, que algún día Dios nos oiga, florezca de nuevo, también le van a poner alambrados, tranqueras y candados, y le van a poner propiedad privada de gente de afuera. De gente de afuera. ¿Te das cuenta? Eso es, cuando hicimos eso en Tilquicho, me vine con una, no con una gran pena, con una inmensa, insondable tristeza. ¿Por qué? Tristeza, porque se está alambrando el dolor, se está alambrando la ilusión. ¿Quién puede comprar, hacerse dueño de la orilla del río? Si hay lugares preciosos. Son lugares maravillosos. Mira, yo te pierdo. Y usted, Raquel, recuerda que en aquellas siestas de su infancia tenía prohibido

candados y de esos letreros muy prolijitos que dicen propiedad privada en los pueblos que murieron. ¿Cómo ya están mirando qué más le pueden sacar? ¿Qué más le pueden sacar? Este es un lugar muy especial. Vos viste, cuando nosotros dábamos clase con Lara, que iba con ustedes, yo siempre decía a los chicos, ¿y conocen el remanso de Tilquicho? Y todos los muchachitos más grandes decían, ¡ah, yo he ido! ¿Me entendés? Por ejemplo, todos los muchachos de toda esa zona, para ser hombre, decir, yo ya soy un hombre, dos cosas. Tenían que haberse tirado el remanso de Tilquicho, el remanso del último salto, y tenían que haber salido por esa serranía espontánea a buscar a Salamanca. Uh-huh. Una tradición muy, muy arraigada hasta el día de hoy. Esas dos experiencias, haber enfrentado, no encontrar, pues seguramente la Salamanca es una leyenda. Uh-huh. Pero que ya lo marcaba, lo definía como hombre. Lo definía como hombre. Salir a enfrentar y hacer todo lo posible para enfrentar esa soledad de la serranía, para ver dónde estaba la Salamanca y haberse largado al río. Al río, en esa parte. Que yo ahora del remanso. Del remanso, que es el último salto. Uh-huh. Cuando hicimos con el doctor Oscar Heredia el video donde murieron los sueños, termina el video en esto, y él lo tomó, lo filmó en el tiempo del río en que viene con más agua. Es una preciosura lo que se ve en ese... Con un máximo caudal. Con el máximo caudal. Así que yo se los pasé a ustedes. Uh-huh. Sí, para que lo vean. Y los chicos, por ejemplo, todos, dice yo ya fui. A ver, ¿quiénes de ustedes han ido? Les preguntaba. No, yo ya me largué un clavito, decía, chico. Territorios. Todo el día, una mano sobre la otra, masticando y respirando tierra. Los ojos achuñados, escudriñando la cerrazón que borraba hasta las huellas de la última picada. Los hacheros tenían el color de la tierra. Ellos también eran hilachas de estandartes después de la batalla, y eran viento en sus destinos, empujados en ráfagas de miseria, detrás del bosque como de una alucinación, raspando el fondo de sus vidas en cada hachazo. Otra lucha, y otra, más allá, todo el día una mano sobre la otra, masticando y respirando tierra, hasta que llegaba la noche, y se ovillaban silenciosos en su impotencia, sin nada que les endulzara la esperanza, sin nada para arrimarle a la ilusión, sin nada que no sea ese pucho que armaban despaciosos entre los dedos, como acariciando un remoto, dulce recuerdo, vaya a saber por qué tiempos, por qué nombres. Después, la mirada perdida en embeleso, mientras el humito subía y se desparramaba como una caricia lejana, lejana, hasta que el candil se apagaba y debajo de las pobres mantas el fuego. Que pase, que pase. Territorio. Por ahí he leído que con Lara quiere decir agua brava, en ese último libro que ha salido, uh-huh, de memoria oral

de todo esta noche va a refrescar un poquito el monte amocao, la esquina se va a poner de bonito. Ya es un pueblo en carne viva, solito en el universo, recibe con todo el alma las bendiciones del cielo. Y si lo encara el olvido, no enreda con sus momentos. Muchos dicen que con Lara siempre supo estar aquí. Desde el tiempo de los indios hasta aquel ferrocarril, que ya no se ha visto más, desde que el tren ya no pasa, porque ya no le conviene, porque ya no queda nada. Dispusieron de los árboles, del mismo río con Lara, y del sudor del carbón en sus vagones de carga. Te saquearon, suelo querido, ya no les haces más falta. Depredación y abandono. Sí, tenemos esa maña. Y como si fuera poco, quedó la gente tirada, poca agüita pa' tomar, sin ilusiones ni nada. ¿Qué es lo que hace un pobre pueblo? Pobre, pero pobre en serio, sin sustento ni horizonte. ¿A dónde quedan sus sueños? Si el mañana se hace un páramo donde ni trabajar alcanza para alcanzarse el espíritu, y la suerte lo descarta. Cuando la historia lo deja como un animal herido que solo espera la muerte al costado del camino, con el delirio del hambre y lo que queda del río. Se va perdiendo en el tiempo, se pelea con él mismo. Les cae sobre los criollos la maldición del mal vino. Se tironean las nubes, se trasnochan sin sentido, presos de necesidades, mendigos del destino. No lo graben, no lo filmen. Precisan otros motivos, ni le nombren la esperanza. Déanmele una manito en lo que quiera que sea, sobre todo por los chicos, los chiquitos de collar que a veces andan sedientos con la inocencia descalza. Si por ahí pasás errante, van a salir a encontrarte con sus pimpollos de infancia, con la pureza en sus ojos que son diamantes de agua. Correrán a recibirte con la bondad en las manos, por si acaso el fin del mundo te ha dejado mal parado. Hoy, esto que ha cambiado el milenio y estamos muy de tiempo nuevo, para ganar el futuro hay que mirar para adentro, recuperar los pedazos. No hace falta ir tan lejos para igualar injusticias, para pelear la pobreza, para besar una herida. Entre los niños del África y los de acá de esta parte hay cositas parecidas. Quiero brindar estos versos por los pueblos olvidados, cantar y cantarles claro a esos seres mitológicos, hombres y mujeres árboles, nacidos para querer vivir y morir de pie, que resisten, que se quedan en donde hicieron la vida, que se van volviendo polvo sobre su tierra querida. Una canción que despierte los corazones dormidos, que podrían ayudarte y están como entumecidos, que no quieren, aunque pueden, y ni saben que no quieren, que se debe, que se puede. Y perdonen si exagero, lo que pasa es que ya tengo un hermanito perdido. Nadie ha sabido decirme cuál fue el torpe remolino que me lo fue borrando a Tilquicho. Para refrescar la memoria, quiero cantar lo que viven los pueblos abandonados. Resista nomás con Lara, resista que ya llegamos. Resista nomás con Lara, viva la patria, carajo. La gloria guarda en sus venas tus verdades, tus caminos. Argentinas, argentinos y también argentinitos, Viera cómo se vinieron cuando oyeron la guitarra. Con Lara viejo y querido se juntarán tus terrones. Este fuego no se apaga. Quedan hijos de tus hijos. Hay rescoldo y hasta brasas. Los saberes, los sabores, las ternuras amasadas y racimos de vivencias entre las llamas y el viento, de vidas de punta a punta, con festejos y desvelos. Dicen que el pueblo agoniza. Yo digo que estás luchando, asentado con tu esencia, sabedor de estar estando, que volverá a la alegría a celebrar tus milagros. Desde tus patios de cielo, desde el vino más barato, te verán amanecer la paz, el pan y el trabajo en tus guadales eternos, sobre la luz de tus pasos. Y cuando sean las fiestas, vas a hacer fuego temprano. Reseña biográfica, María Inés Beltramone. En el transcurso del programa escuchamos Dolor, en la voz de Silvia Montivero, de Raquel López Milani, de su libro Pájaros y Lluvia. Zamba de Con Lara, de y por Churly Corrosa. Musicalización, Pablo Merola. Producción y realización, Horacio Besone, Carlos Stancich.